Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. A Desalambrar, el programa radial del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Noticias, entrevistas, música y análisis de la realidad de la patria grande. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, el programa para ser escuchado y pensado. Una producción colectiva del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Somos los que no encajamos. Somos la angustia de los que nos preguntamos. Nada nos calma, nada nos cierra. Preguntamos aunque sepamos que no hay respuesta cierta. Somos una herida abierta, un palo en la rueda para toda esta mierda. Un resto, una nada, una diferencia. El otro exiliado en el que nadie piensa. Somos y no somos lo propio, lo ajeno. Somos la frontera, somos extranjeros. Somos lo imposible de este mundo roto. Somos porque siempre hay un otro. El extraño, el monstruo, el desconocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Somos el negro, el pobre y el raro, la puta, el villero, el desamparado. Somos los viajeros, los perdidos, los errantes, mixtos, migrantes, híbridos amantes. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. Para que el otro sea. Somos los que deconstruimos, somos los que huimos de lo establecido. Nos duele la cosa, nos mueve el clamor. Y como dice el poeta, ¿por qué están rimando el amor y el dolor? Somos un alma con miles de grietas, energía que nunca puede quedarse quieta. Somos la marea, somos terremoto, somos porque siempre hay un otro. Somos el docente bancando la escuela, la carne que goza, el alma que vuela. Somos el artista saliendo a la calle, un poema abierto para que el corazón estalle. El compañero, el amigo, el compromiso constante. Somos el fuego de los militantes. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar el sol. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes. brutos pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es lo tuyo. Somos ese resto que ha resistido al cura, al milico y al doble apellido. Somos América, el otro indigente. Seremos por siempre los sobrevivientes. Aquí no se vende ninguno de nosotros. Somos porque siempre hay un otro. Vamos caminando. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto pa' que se escuche. Vamos, siempre vamos, hay un otro. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. Habría causado un gran impacto no solamente al elemento agua, sino a todos los seres vivos que hay sobre este elemento. Y entonces la defensa del territorio se coloca como la defensa de la vida. Que no quedemos cubiertos en la ignorancia. La gente debe informarse de lo que está sucediendo en sus valles, en sus cordilleras, en las costas. Principio fundamental como campesina indígena. Y están pensando que Chávez se acabó. Chávez no se acabó, no se acabará. Hoy 5 de marzo no es un día de lamentos, sí un día de reafirmar su ejemplo en todos los rincones y laureles de este suelo bolivariano. Porque Chávez ya no soy yo. Chávez está en las calles y se hizo pueblo. Y se hizo esencia nacional. Más que sentimiento, cuerpo nacional. Alma nacional por Venezuela. Con él nos hicimos militantes de verdad. Aprendimos que nada llega a la mente si no pasa primero por el corazón. No pudieron evitar que hiciera del amor a la patria una doctrina, una coraza, una armadura, una flor. El mundo que yo sueño, la Venezuela que sueño, no la veré, pero ¿qué me importa? Me basta saber, eso sí, que en los ojos que la vean palpitará mi sangre, palpitaré yo, pues. Yo soy de la estirpe, digámoslo así, de los soldados revolucionarios. Se cumplió la palabra de Fidel. Aquí está usted, comandante. Leales, como lo juramos ante usted. Leales hasta más allá de la muerte. Guerrero invicto para este y todos los tiempos, porque trascendió, Hugo Chávez no está muerto, forma parte del paisaje. Muy buenas tardes. Empezamos un ciclo nuevo de A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Y empezamos así con toda la fuerza que trae América Latina, con la primera canción de Calle 13, en la poesía del filósofo Zeta. Y hoy recordamos también 5 de marzo. Nos dejó, del 2013, nos dejó Hugo Chávez, otro grande que trabajó para la patria grande. Y bueno, con todos estos acontecimientos, con muchas ganas de empezar, estamos aquí en esta mesa militante con compañeras y compañeros que hacen lo posible por esta producción colectiva. En los controles, Gaby Perulán. Malena. No la del tango, sino la de los controles. La de los controles. Muy bien. Y Germán Leyes, Alfredo Berzi, Manitos de hacha. Y manos tijeras. Manos tijeras. Enfrente. Pato criollo, le dicen en mí. Gabriel Pérez. Gabriel Pérez. Pasa esto, cuando uno está grande y se pone nervioso, se olvida las cosas. Se olvida y hasta después se le rompen las cosas en la mano. Se le rompen las cosas en la mano, igual. Y con los micrófonos. Hay que asumir la fisiología. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Qué dicen? Estamos bien. ¿Cómo no nos vamos a entusiasmar después de escuchar la voz de Chávez, ¿no? Un comienzo así. Uno dice, por más difíciles que sean los tiempos, estas cosas nos entusiasman, ¿no? Quiere decir que es posible. Que es posible, claro. Si esas personas lo vieron, digamos, lo vieron y ese horizonte de justicia, de igualdad, lo vieron y lo bajaron a la tierra, ¿no? Nos dijeron que eso es posible y con su empeño, su liderazgo, su fuerza, nos empujan todos los días, por más que ya no estén, nos empujan. Él, Fidel, el Che, realmente nos empujan. Así es. Está con nosotros ahí Alfredito Bersi. ¿Cómo andas, bueno, Alfredo? Bien, contento. Otra vez los ásperos estamos en los función. Ásperos. Por suerte. Hay mucha gente que nos quiere y otras que igual que no nos quiere. Pero bueno, acá estamos y vamos a estar todo el año. Así es la vida. Hay una canción de... De Silvio. De Silvio. Gente que me quiere y gente que me odia. Claro. Bueno, pero... Por más que... Bueno, así es. 11, 12 años. 2011, 2013 fue lo de... En el 13. 12 años, entonces, de la partida de Hugo Chávez. Indudablemente que lo que dejó sembrado en Venezuela y en toda América Latina es imborrable de la historia. Y también un día como hoy, pero hace 20 años atrás, partía Gladys Marín, una dirigente del Partido Comunista Chileno, que también marcó una trayectoria de lucha y coherencia que es imborrable. Así que se han organizado varias actividades en conmemoración de este vigésimo aniversario de su partida. Y un día como hoy nació Rosa Luxemburgo, pero hace muchos más años. Nuestra querida Rosa Luxemburgo. Gran militante alemana, polaca, alemana, que fue asesinada por el incipiente movimiento contrarrevolucionario que después derivó en el nazismo en Alemania. Fue tirada al río y ahogada, que también tuvo una gran producción teórica. Los que no se mueven no tiempos, son capaces de sentir sus cadenas, decía, el Así peso de sus cadenas. Hay varias conmemoraciones, pero vamos a centrarlo todo en la figura de Chávez, que yo creo que es la que marcó en su momento el camino para América Latina. Voy a leer un breve párrafo de una gran biografía que escribió Germán Sánchez Otero, ex embajador de Cuba en Venezuela en la época de Chávez, y escribió una biografía que abarca desde su nacimiento en 1954 hasta su asunción como presidente de Venezuela en 1999. ¿Amigo suyo, Germán? Tocayo. Tocayo. Tocayo. Y en esta biografía él rescata unas palabras de Chávez, que dice: yo, Hugo Chávez Frías, creo profundamente en que para poder cumplir y hacer cumplir los postulados de Bolívar en Venezuela, tendremos que hacer una revolución. No es otra cosa lo que vamos a hacer, y el camino venezolano de esa revolución está trazado. No vamos a ir a las armas, no. No vamos a tomar la vía de Colombia. En ese momento, en Colombia todavía había lucha armada. No, ni de Centroamérica en su momento, no, ni de Cuba en su momento, no. La vía que nosotros estamos impulsando y ya la que el pueblo ha dado su respaldo, el respaldo más vigoroso que propuesta alguna haya tenido en este siglo, es la vía hacia la Asamblea Nacional Constituyente. Esa es la vía revolucionaria venezolana de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Es la transición, es la transformación estructural hasta el fondo de la situación y es la transformación integral de la situación. Bolívar de nuevo. Las gangrenas políticas no se curan con paliativos. Párrafo cortito, pero creo que refleja muy bien todo el proceso que fue construyendo Chávez desde su inserción en el ejército venezolano, como fue construyendo desde ahí la fuerza política que lograría alcanzar el triunfo electoral en 1999 e iniciar así un proceso de transformación profunda en lo que llamó él el socialismo del siglo XXI, que todavía está en pleno desarrollo a pesar de los inmensos esfuerzos del imperialismo y de sus cómplices para derrotarlo. Los otros días veía un reel, esos que aparecen por ahí, y una venezolana que mostraba la Venezuela de hoy. Y este era un panorama muy distinto al que nos pintan los medios. O sea, toda la gente divirtiéndose, saliendo, yendo a cenar por ahí. Como que hay un incremento del consumo y de la parte de la diversión, ¿no? Que tanto hace falta a veces. Recitales multitudinarios. Y decían, bueno, hay más gente divirtiéndose por ahí que en una marcha de la oposición. Todo esto que nos pintan a veces y que parece que ya también lo de la oposición se ha diluido bastante. Así es, don Inmundo González no ha aparecido más por ningún lado. Inmundo González. Y doña María Corina Machado también parece que está... Todavía está con la foto. No sé si se habrá ido con Zelensky a luchar en Ucrania. Pero bueno, yo creo que es importante el tema este de la construcción de un camino para la emancipación, para lograr transformar la situación, porque creo que en nuestros países estamos con estas gangrenas políticas avanzando cada vez más. Y mientras no logremos encontrar un camino para cortarlas de raíz, no vamos a salir adelante. Así que en ese sentido me pareció importante rescatar ese párrafo de esta biografía de Hugo Chávez Frías. Sí. Muy bien. Vamos con un tema musical y volvemos con A Desalambrar. ¡Esto es una guerra! ¡Ya se largó la carrera militar! ¡Ya se anunció que otra guerra va a comenzar! ¡El mundo de hoy es una bomba que va a explotar! ¡Y se alertó la humanidad! ¡Aumentaron las potencias de gasto en armamento! ¡Llueven las amenazas, crecen los sufrimientos! ¡Dicen que están luchando para vencer el mal! ¡Pero se ve muy claro que el fin es dominar! ¡Es muy triste la noticia, la guerra en Medio Oriente! ¡Líbano y Siria caen frente a su oponente! ¡Lucha de territorio se vuelve un genocidio! Fe ciega y peligrosa donde se matan niños. Bomba, caen bomba, caen bomba. La ciudad se desploma. Bomba, caen bomba, caen bomba. Y el mundo ya no se asombra. Intereses desmedidos y gastos innecesarios. Con lo que cuesta un misil, ¿cuánto cobren por un año? Parece que por Ucrania los yanquis se encontraron un presidente débil que le haga los mandatos. Forjaron un conflicto de intereses. pueblo sufre y nadie le pone un freno. Irán se metió en la guerra, la situación asusta. Vigilante de un costado, China, Corea y Rusia. Europa se pone alerta y espera a ver qué pasa. El mundo se paraliza mirando de reojo. A que nadie se anime y apriete el botón rojo. Bomba, cae bomba, cae bomba. Los derechos explotan. Bomba, cae bomba, cae bomba. Y a los más pobres arrollan. Las familias se trincheran, escondidas en sus casas, entre escombros y lamentos, mientras la guerra no para. Tantas son las personas entre mar y desiertos. Hoy es la franja de Gaza, cárcel a cielo abierto. En Palestina sufre un pueblo acorralado. Lo quieren borrar del mapa, pero la siguen peleando. Por más que no esté en la tele, es bueno que lo sepan. Hay guerras en todo el mundo que tienen menos prensa. Nigeria, Somalia, también Burkina Faso. Conflictos que valen menos y no nos enteramos. No hay futuro, no hay raíz, si no hay derechos humanos. Bombas caen, bombas caen, bombas. Seguimos con A Desalambrar, este programa, este primer programa del año 2025, con todas las noticias de Latinoamérica, con todo lo que ha pasado en estos meses, desde diciembre hasta ahora, en Argentina, que no es poco, ¿no? Que no es poco. Con tristezas, con luces, con sombras, pero bueno, vamos a hacer un repaso de eso. Uh-huh. Y bueno, saludar a todos nuestros corresponsales, a toda nuestra audiencia, a todos los compañeros y compañeras que hacen posible esta producción colectiva, ahí Lautaro, Anabela, Alejandro, Jimena, todos los compañeros que están siempre firmes, aportando para esta nueva patria grande, desde el desierto, Alejandra y Tito, que sí, están viviendo ahí en la valle. Así que a todos ellos abrazados. Y muy contentos de empezar otro programa nuevamente. Escuchábamos recién a la murga La Gran Muñeca de Uruguay. Creo que fue la ganadora. Parece que fue la ganadora de la competencia que hay de murgas en Uruguay. Y se destacaba por el contenido de sus letras. Sí, además de lo bien que cantan, las letras muy actuales, muy críticas. Así que si lo pueden buscar en YouTube, están los videos de su presentación para participar en la competencia de murgas que se realiza anualmente para estas fechas en la República Oriental del Uruguay, república que tuvo un gran acto de asunción del presidente electo del Frente Amplio, Yamandú Orsi, con su vicepresidenta Carolina Cose. Así que una gran alegría, y fue el mismo día en que Milei dio su discurso en el Congreso inaugurando las sesiones. Unas horas antes, Yamandú Orsi dio su discurso asumiendo el mandato presidencial, y es un buen ejercicio poder contraponerlos, porque el contenido es diametralmente opuesto. Totalmente. Claro. Hay una nota de Silvio Rodríguez sobre la situación que está sucediendo en Cuba, y dice que cuando cae un imperio, revoluciona el mundo, y algunas revoluciones van para un lado y otras van para otro. Bueno, y ya estamos en contacto con Eugenia Segura, compañera de la Asamblea por el Agua de Uspallata. Queremos conversar con ella sobre las situaciones que se han ido generando en Uspallata desde hace un tiempo, y que por supuesto preocupan a una gran parte de la sociedad mendocina. Buenas tardes, Eugenia. Buenas tardes, y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por este espacio. No, muchas gracias a ti por atender esta comunicación. Te hablamos desde el programa A Desalambrar, que es un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana, porque, bueno, hemos seguido atentamente la información referida a lo que ha estado pasando en Uspallata con la resistencia a estos intentos de reimplantar el proyecto minero de San Jorge y todas las acciones represivas por parte del gobierno provincial hacia quienes han tenido algún rol en esta resistencia. Queríamos saber cuál es la situación de, sabemos que hay compañeros detenidos, que hay otros compañeros que están con orden de captura prácticamente o que están en la lista negra. Queríamos saber cuál es la situación concreta en estos momentos. Hola, bueno, mira, la situación concreta en estos momentos es que tenemos a un compañero que continúa privado ilegítimamente de su libertad, que es Mauricio Cornejo, que, bueno, como sabrán, está en condiciones de salud complicadas porque fue operado hace una semana, tuvo un accidente en moto y se quebró la clavícula y tres dedos de los pies. Y en esas condiciones está preso en una celda común en el polo judicial. Así que, bueno, nosotros estamos pidiendo urgentemente, nuestra prioridad absoluta es la libertad para el Mauri. Y el desprocesamiento de los compañeros que están procesados, entre los cuales, bueno, como vos bien decías, está Federico Soria, que además ha sido nombrado en los medios, sí. con unos carpetazos y unas cosas que no se veían desde la época de la dictadura, también está recibiendo persecución laboral. Y bueno, ese compañero está a la orden del día, que es el paso previo al pedido de captura. Increíble. Y lo otro que suena extraño en estos tiempos de supuesta democracia es que se los acusa de prácticamente de la figura de terrorismo bajo la forma de coerción ideológica. Exactamente. Un poco están estrenando en nosotros y ya también a otros movimientos sociales el artículo 213 bis, que es un artículo atacado en su constitucionalidad, no por que se me ocurra a mí, sino por constitucionalistas muy importantes como Roberto Gargarella, porque este artículo habilita a, por el hecho de pertenecer a una agrupación ideológica, ser aprehendido, aunque no hayas cometido ninguna falta, ningún delito, hayas manifestado perfectamente bien dentro de los parámetros legales, por cualquier delito que cometa otro y que se lo quieran atribuir a tu agrupación. Este es exactamente el caso que está pasando con Mauricio Cornejo, porque como fueron las cosas, el día que vino la patota de la UOCRA a provocarnos y todo eso, que valga aclarar, nosotros no habíamos convocado una protesta ni nada. Habíamos ido, nos enteramos la noche anterior que iba a venir, iban a inaugurar las oficinas mineras, iba a venir el intendente, iban a venir los medios masivos de comunicación y todo eso. Nosotros simplemente habíamos ido a hacer presencia en el lugar con nuestros carteles, nuestras remeras. Cuando llegamos nos encontramos que fue lo de la UOCRA y apenas llegamos, estábamos recién bajando los carteles de los vehículos, se viene la patota de la UOCRA, encima de Flavio González, el compañero que le quebraron el tabique a trompadas, que lo dejaron sangrando, y sobre Mauricio Cornejo, que hay un video que se ve buenísimo, cómo Mauricio primero trata de pararlos, de apaciguarlos, claro. Y cuando ve que se van todos a pegarle a Flavio, él entra en su comercio, que queda exactamente en la vereda de enfrente, de donde están inaugurando estas oficinas mineras, y él entra en su comercio, saca un matafuegos y con el polvo del matafuegos dispersa a la patota esta que le estaba golpeando a Flavio, salvándole la vida o que lo dejaran peor, porque aparte de estos golpes tenía hematomas en todo el cuerpo, le pegaron muchísimo. Claro. Bueno, esa fue la intervención heroica y hermosa para nuestro gusto de cómo el compañero salvó al otro. Y bueno, por los hechos de ese día, Mauricio está acusado de amenazas coactivas, ¿no? Uh-huh. Esto que está haciendo Caputo en el Congreso, en realidad, y firmado, claro. Y con testigos y todo. Bueno, en realidad no hay ningún testigo ni nada que Mauricio haya ido a amenazar al otro. De hecho, como decimos, su negocio está enfrente del otro y claro. En el medio estaba la patota de la UOCRA. O sea, no, lo de las amenazas no es cierto. Y bueno, y está acusado este artículo 213 bis. De la ley antiterrorista. Exactamente, que es algo que debería encender las alertas de todas las personas que estén luchando por cualquier causa claro. justa en todo el país, porque como decimos, lo están queriendo estrenar en nosotros y que venimos con una lucha desde hace 15 años por el agua pura, con manifestaciones, y son todo lo contrario de lo que nos quieren endilgar de violencia y eso, porque bueno, nada, somos un pueblo de montaña donde hay muchos artistas. Nuestras manifestaciones siempre fueron con tambores, con música, con disfraces, con intervenciones artísticas, claro. con el pueblo bailando la chacarera en la ruta, cuando cortamos la ruta. O sea, no es nuestro estilo pelear de esa manera, nunca lo ha sido. Y bueno, esto es por lo que lo quieren acusar al Mauri, lo tienen preso. Cometieron una jugada inesperada y muy baja, que fue negarle el apto psicofísico al único hermano que tiene viviendo en la ciudad para no darle la domiciliaria. Y así que bueno, estamos en eso ahora, buscando encontrar un cuidador, una cuidadora idóneos para el Mauri en la ciudad, porque su familia vive en Uspallata. Claro. Y bueno, frente a estas situaciones, indudablemente que ha habido solidaridad de diversos sectores. Se han hecho actividades en Uspallata y también en la ciudad. Y para este sábado hay convocada una marcha en el carrusel, en una la contramarcha que se realiza habitualmente. Este sábado vienen los compañeros de Uspallata para participar de esta actividad. Exactamente, sí, como todos los años, ya es una tradición en Mendoza, ya somos parte de la vendimia y está muy bien porque sin agua no hay vendimia y, claro. y bueno, el amor del mendocino por el agua es una cosa muy fuerte y muy indestructible, así que sí, este año, y sobre todo por lo que ha pasado en Uspallata, que tuvimos dos poblados en 48 horas, después de que pasó esto se produjo una poblada uh-huh. en repudio por los golpes que recibió Flavio y por toda esta cuestión de las oficinas mineras, y al día siguiente hubo otra poblada más, esta vez sin la patota y a nuestro modo, con bailes y cantos. Pero bueno, ahora el 8, que coincide con el 8M, se va a hacer una gran movilización en Mendoza por todo este asunto, uh-huh. Y uniendo las luchas y los reclamos que hay, y para echarle más leña al fuego, si se quiere, nos enteramos hoy que va a venir también, ha sido invitado el presidente con todo su gabinete para venir a la fiesta de la vendimia, así que con más razón todavía, le rogamos a la población que con la mayor altura y tranquilidad posible nos manifestemos por el bien de Mauricio y de los compañeros perseguidos, como hemos hecho siempre, con arte, con cultura, con argumentos, y bueno, y con una gran marcha pacífica claro. para que nos dejan finalmente en paz, que entiendan que la megaminería en Mendoza no tiene licencia social. Así es, ese es el grito que se viene formulando desde hace años y que a pesar de todo, bueno, ahora se ha reforzado el aval gubernamental para todos los proyectos mineros. Tenemos un gobernador que parece más un jefe de ventas de alguna empresa minera, porque anda por todo el mundo ofreciendo la cordillera y todo lo que pueda ofrecer de Mendoza para que se desarrollen emprendimientos mineros por parte de las grandes empresas mineras transnacionales. Frente a esto, ¿cuál crees tú que es la perspectiva que hay para nuestras luchas que están en contra de la minería contaminante y saqueante? No es en contra de toda la minería ni de cualquier minería, sino que está bien especificado a quién nos oponemos. Pero ¿cuál es la perspectiva cuando tenemos un gobierno nacional, provincial, municipal y también sectores de la oposición que concuerdan con estos proyectos extractivistas. Y mira, la perspectiva para nosotros ha sido siempre, vos decías recién estas cosas formuladas hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros hace mucho tiempo que hemos formulado un pedido para que se trate un proyecto de ley de área natural protegida, Uspallata Polo Aredas, la zona que falta proteger para que la cuenca completa del río Mendoza quede protegida. Hay, entre paréntesis, 317 concesiones mineras, además de San Jorge, en esa zona. Y porque queremos que se valore el patrimonio natural, cultural, histórico que tenemos ahí. Recordemos que por ahí pasó el general San Martín para liberar tres países y medio continente, nada más y nada menos. Recordemos que por ahí está el camino del Inca, que los pueblos originarios vienen recorriendo ancestralmente. Y bueno, y todo esto son valores y riquezas que queremos conservar para vivir nosotros el turismo, para ponerlos en relieve, cuidarlos y ofrecérselos al mundo en vez de que le ofrezcan mineras que no van a suceder. Uh-huh. Y bueno, por eso queremos que esto de que el área natural protegida Uspallata Polo Aredas es toda la cuenca del río Mendoza protegida, y creo que es un grito, una bandera que en este momento histórico tendríamos que tomar todos los que compartimos la cuenca del río Mendoza, todos los que bebemos de ahí, que somos hermanos de tomar esa misma agua, y por supuesto todos los demás que quieran prenderse, porque realmente es vital que protejamos las cuencas completas de nuestros ríos, con todos sus ecosistemas, con todos sus acuíferos, glaciares, periglaciares, lagunas, altoandinas, humedales, manantiales, vertientes, todo lo que hay, ese sistema precioso que nos ha dado la naturaleza y que nosotros como seres humanos venimos desde hace tiempo canalizando, haciendo obras hidráulicas, como las maravillosas obras hidráulicas que hacían los huarpes y todo esto, para cuidar el agua, bueno, que justamente esto podamos garantizarle a las generaciones futuras y a los que actualmente compran productos hechos en Mendoza, que está hecho con agua pura, protegida por el pueblo mendocino desde sus nacientes. Y esto debería ser un motivo de orgullo para nosotros también, ¿no? Empezar a hacer, porque la verdad que la poblada del 2019, que fue completamente histórica, como le dimos vuelta a la página a la historia en 10 días y torcimos el brazo del poder y el dinero de los empresarios, bueno, que esta vez no nos deja en un lugar igual que antes, que dentro de 4 años puedan venir otro político X a volver a querernos imponer lo mismo a la mega minería, como nos viene pasando en esta pesadilla que parece que no se terminará nunca. Ponerle fin de una vez por todas, dejar aseguradas las cuencas completas de los ríos y bueno... es una decisión histórica que podemos tomar a nosotros ahora como pueblo, porque evidentemente no existe la voluntad política de tener en cuenta algo tan vital y tan importante, sobre todo en este clima árido que tenemos en Mendoza, como es el agua pura, y bueno, eso es lo que queremos, claro, proteger. Sé que hay una base para formular alternativas que impliquen la no destrucción ni la no apropiación de los bienes comunes por parte de un pequeño grupo de empresarios codiciosos. Así que más adelante vamos a invitarles para que puedan explayarse un poco más sobre este tema, las alternativas que se empiezan a formular desde las comunidades, porque es imprescindible empezar a mostrar también no solo a qué nos oponemos, sino también qué es lo que queremos para nuestras comunidades y para nuestras vidas. Así que, bueno, muchas gracias, Eugenia, y nos estamos viendo el sábado próximo. Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo grande. Y bueno, ojalá que liberen ya a Mauricio Cornejo. Así es, hay que sumar todas las voces para exigir la liberación. Así es. Un abrazo grande. Hasta pronto. Chao, gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Hablábamos con Eugenia Segura de la Asamblea por el agua de Uspallata y convocando también a esta contramarcha que se realizará el próximo sábado desde las 8:30 de la mañana nos empezamos a juntar en la Plaza Italia para después marchar en el mismo sentido que lo hace el carrusel mendocino por la vendimia, así que... No me haga coerción ideológica, claro. Por favor. Sí, ya, me va a llegar la ley antiterrorista que fue aprobada. ¿En qué año fue aprobada la ley antiterrorista? La época de la Cristina. ¿Sí? De no, Cristina. Pero, sí, pero está la todo lo que se hizo acá en el protocolo que inventó Cornejo. Sí, no, pero esta ley, el código que mencionaba Eugenia y que fue el que le aplicaron a este muchacho viene de la ley antiterrorista, sí, que lamentablemente fue aprobada por presión del gobierno de Estados Unidos en ese momento, que andaba difundiendo las leyes antiterroristas por todos los países. Andaba con todo el tema de Afganistán, puede ser, ¿no? Algún país que estaban invadiendo. A preparar algún informe sobre esa ley nefasta que votaron muchos, incluso hasta Carlos Heller la votó. Sí, sí. Por lo cual fue muy criticado por diversos sectores del progresismo de la izquierda. Que varios países latinoamericanos también la tienen. También la tienen, sí, fue una epidemia. Una pandemia de leyes antiterroristas. Vamos a un tema musical y enseguida vamos a hablar un poco más sobre la convocatoria para el sábado. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro crece desde el pie. Escuchábamos a Alfredo Zitarrosa, el gran cantautor uruguayo, Crece desde el pie, un tema muy necesario para pensar y reflexionar también. A ver, ¿cómo hacemos para que empiece a crecer desde el pie algo, algo positivo? No hay revoluciones en tempranas, este crecen desde el pie. Así es, para algunos cabecita termo, como dicen. Para algunos que creen que viene de arriba la cosa. Claro. Sino que tenemos que empezar a ponernos las pilas desde abajo en la construcción de esas alternativas. Y es el cumpleaños de Alfredo Zitarrosa el próximo 10 de marzo. Así que en el programa que viene podemos hablar algo más sobre la fecunda obra de este autor tan comprometido con nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Que vivió en Argentina un tiempo exiliado de Uruguay, cuando Uruguay tuvo su propia dictadura. Lo quisimos poner también porque el viernes pasado asumió Yamandú Orsi. Más uruguayo no se consigue. Claro. Qué envidia, ¿no? Nadie una sana envidia, realmente. Claro. Tiene una sana envidia de mis hermanos uruguayos. Yamandú. A ver si nos contagiamos un poquito. Y lo interesante de ahí es que justamente vinculando la canción de Zitarrosa, Crece desde el pie, con la construcción que ha hecho posible el triunfo una vez más del Frente Amplio en Uruguay, es una construcción política que lleva más de 50 años por lo menos, en Uruguay. O sea, el Frente Amplio no es una alianza electoral que se puso el nombre de Frente Amplio de un día para otro y listo, salió a batallar, sino que una construcción que se inició en el año 1971 en Uruguay, claro. Con el liderazgo de Líber Sereñi, un general progresista de izquierda uruguayo, y donde empezaron a participar desde el Partido Comunista, Partido Socialista Uruguay, sectores de centro-izquierda uruguayos, también sectores de Tupamaros uruguayos, que después ya se incorporó plenamente después de la dictadura con el Movimiento de Participación Popular, Mujica, encabezado por Mujica. Así que es una experiencia muy interesante y que muchos países de América Latina están mirándola con atención. Hace muchos años, cuando se formó el Frente Amplio en Chile, conformado por diversos partiditos de izquierda, encabezados por Gabriel Boric, fue Mujica a Uruguay y les aclaró: Frente Amplio no es una cuestión de nombre, es una cuestión de forma de construcción política, de método de construcción política. Frente Amplio se puede llamar cualquiera, pero como el que hay en Uruguay, por la metodología que tienen para decidir el contenido programático, la designación de las candidaturas y todas las formaciones de base que tiene el Frente Amplio en Uruguay, donde hay más militantes Frente Amplistas que militantes de cada uno de los partidos que integran el Frente Amplio. Claro. Eso es lo importante. Sí, también a mí me llamó la atención, explicaba Mujica que el Frente Amplio es un acuerdo programático de diversas fuerzas políticas, en donde el acuerdo programático y los objetivos del colectivo, del Frente Amplio, están por encima de los objetivos sectoriales de cada una de las agrupaciones que lo integran. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un estamento político superior, digamos, que engloba a todas esas organizaciones. Es muy distinto a lo que sucede a veces acá, que en cuanto se arma algo ya empiezan a aparecer los conductores, digamos, a querer conducir y sí, poner sus intereses personales o sectoriales por encima de lo que se viene haciendo. Acá no. Y es un acuerdo programático y justamente se ha construido con horas, días, meses, años de debate y de construcción política. Así que bueno, otra experiencia para tener en cuenta a la hora de que nos formulamos la cuestión de la construcción de alternativas, ¿no? Y hablando de Crece desde el Pie, yo les traía una noticia, porque hoy día se hizo la ronda 55 en la Plaza San Martín de los jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas de la provincia. Ya hemos rondeado 55 veces en esta plaza histórica que vio la lucha de las madres. Hoy llevamos 55 semanas rondeando los jubilados. Y ha surgido de esta organización, hablando, ¿no?, de Crece desde el Pie, una idea y que se va como trabajando. De hacer una especie de multisectorial, o sea, invitar a todos los sectores a que esas luchas, esas reivindicaciones que se hacen por ahí aislados, empezar a juntar esas luchas. Así que en breve vamos a tener ya una convocatoria a todas las organizaciones sociales, a los movimientos, a los pueblos originarios, a todo lo que tiene que ver con la lucha por el agua, nosotros desde que trabajamos por la lucha de la patria grande, de los bienes comunes, lo que tiene que ver con las reivindicaciones de las mujeres, los despedidos. Vamos a convocar y a tratar de trabajar un poco en red para que por lo menos una vez de esos miércoles al mes nos podamos juntar, mirarnos la cara a todos y levantar banderas que tenga que ver con la lucha de los sectores que estamos haciendo. Así que estamos en esa, no es fácil, porque tenemos que sortear un montón de cosas, un montón de egos, un montón de cosas que nos desunen, pero estamos tratando de trabajar en las cosas que nos unen. Creo que vamos por buen camino, es la segunda vez que nos reunimos, y vamos a intentar eso en esto de Crece desde el Pie. Vamos a ver cómo nos va y los vamos a ir comentando todos los miércoles. Así es. Lindo nombre para un movimiento, Crece desde el Pie. Hay un movimiento en La Pampa, en Santa Rosa y no sé en qué otro lugar de La Pampa, que se llama Crece desde el Pie. Claro. Y tiene personería electoral y todo, está... participando activamente, están vinculados con este compañero con el que hablamos siempre, Julio Gambina, ese grupo que tiene su propia expresión en Buenos Aires, pero Crece desde el Pie se llama en La Pampa. Mira vos. Se intenta ir articulando todos esos espacios que se van construyendo con las resistencias, pero también con la formulación de alternativas. Ya vamos llegando al cierre de la tanda, pero quería decir que en la próxima hora vamos a tratar de repasar un poquito lo que pasó mientras nosotros no estábamos al aire, aprovechándose de la impunidad. Aprovechándose de la impunidad que no lo denunciábamos. Estaba no recordando que el último programa del año pasado, que fue el número 213, por lo tanto este es el 214, así no preguntan cada programa qué número del programa es. Anótenlo. En ese programa que se hizo el 11 de diciembre del 2024, veníamos de vuelta de los festejos del primer año de la bestia, hablamos justamente el primer año de Milei y su política de shock antipopular, antinacional y antilatinoamericana. Conversamos con Julio Gambina en ese programa, en el programa anterior, y en ese programa conversamos con Fernando Buenaval Domínguez, mexicano. Así que hablamos sobre el impacto de este primer año de gobierno de Milei en Argentina y en la región.

No nos dejes estar indiferentes cuando el avariento la intoxica y envenena el futuro. Y defiéndenos el agua, porque es defender la vida en la tierra, por los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos. No lo debemos olvidar. Que no se toca. ¿Por qué el pueblo tiene que pagar la fiesta de los monopolios? ¡Má! ¡Llegó la boleta de Corneta Tel! A ver, dame. ¡Ah, no! No te la puedo creer. Estos de Corneta Tel volvieron a aumentar la tarifa. Yo no sé si la vamos a poder seguir pagando. Internet, el celular y el cable son servicios esenciales, pero los jueces, a pedido de Clarín Telecom, impiden que el Estado los regule. La conectividad es un derecho básico y debe garantizarse para todos y para todas. Sí a la regulación estatal de las tarifas de telecomunicaciones. Coalición por una comunicación democrática. Señores pasajeros, tengan ustedes muy buenos días. Señorita, con el permiso de ustedes, los voy a molestar un minuto para... Damos Quitera, servicio de difusión popular. Publicita con nosotros, radio, revista, web. Vende, unite a la Mosquitera Medio Comunitario. Tu publicidad llega a donde debe llegar. Llámanos al 451-0084. O contactanos por nuestras redes sociales, La Mosquitera. Esta es la radio que estabas buscando. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. No, quieto. Ay, escucha. Rico, sabroso. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. Este verano, más que nunca, prendete a La Mosquitera. No me moleste mosquito. Prendete a La Mosquitera. La Mosquitera, FM 88.1, comunicación popular y cultural. ¿Ya sabes cuál es el santo de los mosquitos? ¿Y cuál es ese, hombre? Un nuevo tiempo que vuelve a florecer, descubrirnos otra vez, caminando juntos. El aire ya cambió cuando el sol se reveló, regar la ilusión, un nuevo rumbo. Y seguimos en A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, y anticipábamos que íbamos a hacer un resumen de estos 3 meses que han pasado desde diciembre hasta marzo, 2 meses en realidad, de lo que ha pasado a nivel nacional y también latinoamericano. ¿Gaby? Sí, hemos notado que durante este receso en A Desalambrar, hacíamos general que si bien nuestros gobiernos, tanto nacional como provincial, poseen un discurso movido por el odio, yo le llamo un odio de clase admirable, podemos decir también que cada una de sus pantomimas histriónicas le corresponde a una política de Estado que destruye a su paso algo que no es tan gracioso, ¿no? Porque destruye a su paso lo que ha costado tanto tiempo construir, ya sea en materia de derechos, en soberanía económica y, lo que es peor, en la aceleración del deterioro institucional democrático que ya veníamos teniendo. Por un lado, recordábamos el discurso negacionista de la dictadura y contrario al feminismo y de la diversidad pronunciado por el presidente en Davos. Viene ese discurso, esa puesta en escena que hace, viene acompañado con la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal, la reducción del presupuesto para la atención de víctimas de la dictadura, el desmantelamiento de la unidad de cuidados paliativos para los enfermos de cáncer, el desmantelamiento de los organismos defensores de los derechos de género y de la mujer, la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas y la imposición de un regreso a la cultura binaria heteronormada. Luego, sus dichos sobre el cambio de figura para calificar a las personas discapacitadas, esto que realmente no vale la pena ni decirlo, pero realmente es tremendo, tampoco es inocente, ya que va acompañado de una reducción presupuestaria y eliminación de derechos, también la reducción de las pensiones no contributivas por discapacidad. Los dichos de uno de sus acólitos, el peronista Pichetto, sobre el charango y la música norteña, tampoco es inocente, viene acompañado de una desregulación de los derechos de autor, de los músicos, por lo que los músicos quedan a merced de los intereses de ocasionales contratadores, como así también abriría la posibilidad de una mayor mercantilización de la música en favor de las grandes empresas discográficas y redes sociales. Viniendo de Schwarzenegger, el proyecto no puede ser nada bueno. Abriría la posibilidad de que se pueda ejecutar cualquier música en espacios públicos sin tener que pagar derechos de autor en tal sentido. El intento de transformación del Banco Nación en sociedad anónima es otro de los campos de lucha que hemos tenido que afrontar. Ha sido frenado por la justicia, no sabemos por cuánto tiempo, un fallo que el gobierno ha apelado. Va acompañado también todo esto con la designación de jueces afines al gobierno por decreto, gracias a las facultades extraordinarias que le confiere la ley de bases sancionada en el Congreso y gracias también a la compra de voluntades radicales y al apoyo incondicional de muchos peronistas. El escándalo de la estafa con la criptomoneda viene también acompañado de una nueva crisis económica financiera en ciernes. El Banco Central, o sea, escondería una estafa mucho mayor. El Banco Central viene vendiendo dólares a bajo precio para mantener el tipo de cambio y no generar un golpe inflacionario producido por una devaluación. Se compensaría con la liquidación de las exportaciones, pero esta es una cifra significativamente menor a los egresos, con lo cual la falta de reservas, el aparato productivo prácticamente destruido, parado por la apertura de las importaciones, genera un cóctel explosivo. De allí el intento desesperado del gobierno por cerrar un nuevo acuerdo, corregimos, un nuevo endeudamiento con el FMI para salvar la situación antes de las elecciones. Esto es decir, tiene que hacer una devaluación para corregir los términos del cambio del dólar. Entonces ellos no quieren hacerlo antes de las elecciones. Esto hace que la dolarización y la eliminación del cepo siga cada vez más lejos, a menos que el gobierno quiera devaluar. Ya lo dijo Cavallo. Peleó con Cavallo. Se peleó con Cavallo, claro, porque Cavallo le está. Pasa que hay mucho lobbying para hay mucha presión de los exportadores, los importadores, de que haga una devaluación por el tema del dólar. El ataque a los jubilados y la represión a la protesta va acompañado de un proceso irreversible de liquidación del Fondo de Garantías del ANSES, con lo cual pone sobre el relieve el desfinanciamiento del organismo para abrir las puertas a la privatización del sistema previsional. La represión y desalojo de los pueblos originarios también va acompañada de un proceso de desmantelamiento del INADI y una modificación de la ley de incendios, haciendo que las tierras quemadas sigan teniendo valor comercial, esto es, favorecer de este modo el avance del extractivismo minero por un lado y de los negocios inmobiliarios por el otro. Tenemos el ejemplo de los incendios de bosques en el sur, en Bariloche. El circo montado en torno a la asunción de Trump viene también acompañado de la idea de romper con el Mercosur y establecer un tratado de libre comercio con el país del norte, Sospechamos que ese tratado no es tan libre ni tampoco muy beneficioso desde lo comercial para la Argentina. Deja entrever un saqueo de nuestros recursos naturales, para lo cual el nuevo régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, es clave. Este tratado de libre comercio además generaría un quiebre en el Mercosur y una ruptura con uno de nuestros principales socios comerciales, Brasil. En el plano provincial, la calificación de terroristas a quienes luchan por defender el agua va acompañada de una brutal represión y criminalización de la protesta, lo cual recuerda las peores épocas de la dictadura. Tenemos compañeros presos, acusados por coerción ideológica, lo cual funciona como lógica del espejo en el gobierno provincial, ya que es el mismo gobierno provincial el que prohíbe hablar de megaminería contaminante en las escuelas. El discurso de una minería sustentable, como vienen sosteniendo, también va acompañado con el RIGI, esta puesta sobre el tapete del proyecto San Jorge y el proyecto al cual se opuso el actual gobernador cuando estuvo en campaña. También seguimos en este sentido a la espera de ver qué sucede con los compañeros presos, con Nora Moyano y Raquel Blas, entre otras. En lo económico seguimos siendo una de las provincias más caras del país y una provincia con los salarios más bajos. Como era de esperar, el conflicto docente concluyó con el acuerdo del SUTE con el gobierno a espalda de los trabajadores de la educación y la imposición de un hermano gemelo del ítem aula, el ítem arraigo y dedicación, destinado a quienes tienen todas las horas en una escuela, un desconocimiento total de la realidad que viven día a día los trabajadores de la educación, con edificios escolares en paupérrimas condiciones, con una gran dispersión horaria, con salarios de hambre y una pasividad sindical llamativa. Y hoy día firmamos un decreto para que los empresarios dejen de contar lo de obras sociales y aportar. Exacto, sí. Para que tienen la libertad de aportar o no aportar para las obras sociales los empresarios. Así estamos. No encontraste ninguna noticia buena. Y me costó. Noticia buena, qué sé yo, que ganó el Tomba. Nada sobre. Noticia buena. Nada sobre Wanda. No sé. ¿Con quién estaba? Sí, un par de cosas buenas. Elegante. Un par de cosas buenas, qué sé yo, que la unión en que viene divididos, en la viene divididos. Bueno, vamos a un tema musical entonces y a ver si recomponemos el ánimo. Me compré un sticker de Lali también, esa es la buena noticia. Un nuevo tiempo que vuelve a florecer, descubrirnos otra vez. Caminando juntos, el aire ya cambió cuando el sol se reveló. Regar la ilusión, un nuevo rumbo. Y en los demás, mirarme un poco más. Dejo atrás la soledad. Pagaron con su salario tanto dolor, sin olvidarnos de tanta gente comiendo en las ollas por haya oro corriendo horas en manantiales. Las nubes pasan, los pobres quedan en un rincón. No olvidaré que la pobreza infantil creció en estos 5 años, que a la salud y a la educación la desmantelaron. No olvidaré que a un presidente el pasado reciente no le interesa, pero la tierra otra vez habla y le recuerda aquella flor y a los que vienen. Que no repitan esos errores que nos alejan, que apoyen siempre a los sindicatos en la pelea y no se olviden del 6% a la educación. Solo quisiera sentir un día que no fue en vano la resistencia, que estemos juntos a pesar de la diferencia, para que así por fin los derechos nunca se pierdan. Y otro tiempo llegará, volverá floreciendo la ciudad, las raíces crecerán. Escuchábamos a la murga, ¿es la misma murga? Sí, la misma murga que escuchamos antes, con este tema de no olvidaremos, sobre todo los derechos que perdieron en Uruguay en estos 5 años de gobierno de la derecha uruguaya, encabezada por Lacalle Pou. Y que Lacayo. Lacayo. Lacayo. Lacayo. Diría un chileno... Lacayo Pou. Y que ahora se apretan a recuperar con el nuevo gobierno del Frente Amplio encabezado por Yamandú Orsi. Enseguida nos vamos a comunicar con Maylé Rodríguez. Maylé Rodríguez, que ella es miembro de... Ni una menos. Ni una menos, es una parte. Uh-huh. Y bueno, nos va a contar justamente qué va a pasar el 8 de marzo. Que coincide con el contracarrusel, coincide con la fiesta de la vendimia. Justo el 8 de marzo. Justo, justo. Bien, hablando de eso, las compañeras de la cooperativa Fernanda Toledo, una cooperativa mendocina que está formada por mujeres, han mandado una notita ya que están necesitando ayuda. Dice, este año cumplimos 13 años de trabajo inclaudicable por otra economía que nos abrace, nos contenga, por sueldos dignos, por derechos laborales, porque estamos convencidas que se puede trabajar sin patrón, asambleariamente, desde el amor y profundamente comprometidas con nuestro barrio, con nuestro oficio, con nuestras compañeras. Pero el liberalismo avanza, avanza sobre nuestras cabezas, sobre nuestras construcciones comunitarias y nuestras familias, sobre nuestro esfuerzo y laburo, porque no les conviene que existan espacios autónomos de trabajadoras organizadas que no le llenan los bolsillos a ningún patrón, porque saben que podemos ser ejemplo multiplicador de que las cosas pueden ser distintas, que la tortilla se puede dar vuelta. Por eso nos quieren torcer. Transcurrimos un 2024 con muy poco trabajo. Sobrevivimos, pero no pudimos juntar el capital para tener al día nuestros papeles, por lo que nos suspendieron la matrícula de la cooperativa. En diciembre ganamos una licitación, pero en enero nos retuvieron nuestros ahorros destinados a sueldos y obligaciones como alquiler, impuestos y compra de materiales para cumplir con la licitación. Además, tenemos que certificar las firmas de las nuevas autoridades para que acepten nuestros balances. Nuestra situación es crítica. Por eso recurrimos a todo aquel que sienta el llamado para hacerlo público, porque vamos a dar pelea como siempre. Pero sabemos que no estamos solas, sabemos de las redes inmensas de solidaridad y apoyo mutuo que hemos sabido tejer desde abajo, comunitariamente, porque ahora estamos acá, pero muchas veces hemos estado del lado de quien necesita ayuda. Necesitamos juntar 1.800.000 pesos para salir del agujero. Podés ayudar compartiendo y difundiendo, aportando con lo que puedas al Fondo de Luchas con el alias La Toledo 333 podés darnos laburo o promocionar nuestro trabajo. Podés prestar una parte y nos comprometemos a devolver apenas se liberen nuestros fondos del banco. Porque estamos convencidas que nadie se salva solo, recurrimos a la comunidad. Seguiremos en lucha, seguiremos en las calles, hasta que todo sea como lo soñamos. ¿Dónde está funcionando la cooperativa de La Toledo? Sé que es en Las Heras, pero no sé el lugar. De todos modos, acá hay contactos para comunicarse con ella, así que cualquier cosa nos avisan. Y si quieren hacer directamente la ayuda, es el alias La Toledo 333. Son compañeras que han estado siempre presentes en las distintas actividades, tanto del 8 de marzo como otras actividades de resistencia, de lucha, y que han ido construyendo este proyecto con mucho esfuerzo, mucho trabajo, y que ahora las condiciones se han vuelto más adversas que nunca para el tema de del funcionamiento de las auténticas cooperativas. Sabemos que hay muchas cooperativas truchas que no tienen ningún problema para funcionar, como algunas cooperativas de trabajo, por ejemplo, la que formó Daniel Vila en el Diario 1, la cual cooperativizó a todos sus trabajadores, siendo que no es la realidad. En fin, vamos a ver. Y estamos en contacto con Maylé Rodríguez, integrante ahí de Ni Una Menos, para que nos cuente qué va a pasar el 8, cómo se están preparando. Hola Maylé, te habla Alicia de A Desalambrar. Hola Alicia, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bien, bien, aquí pasando entre lluvia y sol, acá en Bermejo. Ah, buenísimo. Un poco y un poco. Un poco y un poco. Decime, contanos cómo, contarle a la audiencia qué va a pasar el 8 de marzo, cómo tienen preparada la movilización, desde dónde, cuáles son un poco los objetivos. Bien, bueno, mira, hace ya varias semanas que nos venimos reuniendo en las asambleas de Ni Una Menos, pero que también han sido asambleas abiertas donde han participado, además de quienes nos encontramos habitualmente en las asambleas de Ni Una Menos, también se han sumado otros sectores, distintas asambleas por el agua. Y bueno, lo que estamos planteando en esta ocasión, dado que justo la marcha también por el 8 de marzo confluye o es el mismo día, ¿no?, que el contracarrusel que todos los años nos encuentra también peleando en defensa del agua pura y en este caso también contra el proyecto San Jorge y defendiendo a nuestras compañeras y compañeros de Uspallata. Lo que estamos planteando justamente es esto, ¿no? O sea, una marcha de unidad, digamos, de todos los sectores, donde las mujeres también y las disidencias durante todo el año pasado y este año, y bueno, y como lo hemos hecho siempre, venimos también planteando nuestros reclamos, en este caso desde hace un año con el gobierno de Milei, pero como lo hemos hecho siempre, ¿no? Exigiendo por la defensa de nuestros derechos, los derechos que hemos conquistado con mucho esfuerzo, en las calles sobre todo, pero además también exigiendo por nuestros derechos, ¿no? Entonces, vamos a como les decía, vamos a confluir este sábado 8 de marzo en el contracarrusel vendimial, donde vamos a plantear también vamos a marchar detrás de la consigna Milei Cornejo, no nos callamos más, porque justamente lo que estamos diciendo es que las mujeres y disidencias estamos presentes, estamos en las calles, estamos peleando por nuestros derechos, derechos que no nos regaló nadie. Y que son femicidios, también reafirmando esa idea que tan atacada ha sido, ¿no?, en el último tiempo, desde el presidente hasta el gobernador Cornejo y los distintos funcionarios. Nosotros decimos Milei y sus cómplices, ¿no? Y planteando también que nos manifestamos en contra de San Jorge y en contra de las persecuciones que vienen sufriendo nuestras compañeras y compañeros en Uspallata, pero también quienes protestan, ¿no? De alguna manera también plantear esto, ¿no? Que estamos todas, todes, en defensa de nuestro derecho a la libertad de expresión, a la libertad de poder manifestarnos, a poder reclamar, el derecho a la protesta, ¿no? Entonces, y que la criminalización y la represión que nos quieren plantear desde el gobierno nacional como el gobierno provincial y todos sus cómplices, no van más, ¿no? Aprovechando también esta situación en la que el gobierno de Milei, del estafador Milei, ¿no? Ha demostrado, si se quiere, ¿no? La verdadera cara que muchos ya la estábamos viendo, porque justamente las jubiladas y jubilados que se manifiestan todos los miércoles, como te decía, las mujeres, las disidencias, que hicimos una gran marcha el 1 de febrero, que fue multitudinaria, no solamente en Mendoza, sino en todo el país, somos una muestra, ¿no? De que mientras ellos pretendan seguir atacándonos, seguir atacando nuestros derechos, vamos a estar en las calles defendiéndolos. Así que la idea es justamente eso, ¿no? Poder confluir todos los sectores con nuestras demandas para gritar bien fuerte a Milei estafador y Cornejo y todos ellos. Que no nos quedamos calladas y no nos vamos a quedar en la casa. Así que, la idea es encontrarnos el sábado 8 de marzo a las 8:30 horas, 8:30 de la mañana, en la Plaza Italia, donde, tradicionalmente nos hemos encontrado todos los contracarruseles, ¿no? Contanos, Maylé, si se han juntado con la gente de las asambleas para coordinar, ¿cómo sería la organización de la marcha? ¿Abrirían ellos? Sí, mira, hemos tenido distintas asambleas, como les decía recién, nos hemos encontrado ya desde hace varias semanas en asambleas abiertas de Ni Una Menos, con las asambleas por el agua de Capital, de Guaymallén, de Las Heras, para justamente coordinar esto. Entendemos que en principio en la cabecera de la marcha habría una bandera por Uspallata y contra San Jorge, uh-huh. de la asamblea de la AMPAP, y inmediatamente posterior a eso iríamos nosotras desde Ni Una Menos y con esta bandera que te decía recién, que dice Milei y Cornejo, no nos calmamos más, son femicidios, no a San Jorge y basta de persecución. Así que, la idea es justamente eso, marchar en unidad y que sea una marcha multitudinaria. Entendemos que así va a ser porque, como les decía, somos muchas y muchos quienes estamos peleando y defendiendo nuestros derechos, como decía, los jubilados, las jubiladas, el movimiento estudiantil también, que el año pasado dio una muestra importantísima, ¿no?, de cómo luchar, el movimiento de mujeres, las disidencias, las trabajadoras y trabajadores. Lo que sí estamos exigiendo es a nuestras centrales sindicales, a los sindicatos, que no han participado hasta el momento de ninguna de las asambleas, que sean convocantes de esta marcha, y que además también lo que necesitamos con urgencia, que es un paro nacional urgente, y que además también necesitamos un plan de lucha nacional, ¿no?, para pararle la mano a Milei, para parar el ajuste que está llevando adelante en todos los sectores, ¿no?, en la salud, en la educación, en la vivienda, ni hablar de los medicamentos y demás, ¿no?, para los sectores que lo necesitan. Entonces, creemos que esta es una oportunidad para justamente confluir todos y todas, y que esperamos justamente eso, ¿no?, dar un gran mensaje político de que a Milei hay que enfrentarlo en las calles, que a Cornejo hay que enfrentarlo en las calles, y que no vamos a quedarnos de brazos cruzados, ¿no?, esperando, como sí hacen, como te decía recién, las centrales sindicales y los sindicatos, que están dándole una gran ayuda en este momento al gobierno nacional y provincial, justamente no convocar a movilizar y a lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Que es justamente enfrentar estas políticas del gobierno que tanto nos están atacando y que están atacando nuestros derechos, pero que, bueno, sí recalcar esto, ¿no? Que hay resistencia, que hay sectores movilizados y que están dando el ejemplo también, ¿no? Estamos dando un ejemplo para todos ellos que dicen que o hay que negociar o hay que quedarse de brazos cruzados y dejarlo que haga lo que está haciendo, ¿no? Total, tal vez en alguna elección le irá mal o le darán algún tipo de mensaje. Me refiero incluso concretamente a sectores del peronismo, por ejemplo, que están, ¿no? Ya lo hemos visto en el Congreso con la ley bases y todos los que se dan vuelta y los que negocian y demás. Bueno, lo que estamos haciendo también quienes nos movilizamos en las calles, incluso desde el año pasado contra la ley bases, generando también espacios de debate y de discusión como las asambleas, tanto la asamblea de necesidad de urgencia, las asambleas abiertas del movimiento de mujeres, las asambleas de los estudiantes, ¿no?, la asamblea interfacultades, la asamblea de la cultura, o sea que estamos generando espacios de debate, de discusión y de organización. Entonces, bueno, esa muestra y ese ejemplo, este sábado seguramente será lo que se ponga en las calles y que va a mostrar una gran fuerza. Seguramente así será. Son varias las reivindicaciones y el que no va por una cosa va por otra. Esta mañana mujeres de jubiladas ya se están organizando, uh-huh, y también me encontré con mujeres sindicalistas que están convocando, uh-huh, desde adentro de los sindicatos. Así que bueno, la invitación está hecha este 8 de marzo, sábado, a las 8:30, a partir de las 8:30 en Plaza Italia. Sí. Nos encontraremos todos en el Contracarrusel. Exactamente. Muy bien, gracias, Maile. Gracias. Abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, hasta el sábado. Hasta luego. Y conversábamos con Maile Rodríguez, integrante de Ni Una Menos, que nos contaban cómo van a ser las actividades de este sábado, este Contracarrusel, donde hay muchas, pero muchas reivindicaciones en una Argentina que ya lleva 57 femicidios en lo que va del año, 26 en lo que va del mes de febrero. En un presidente que acaba de decir ahí Caputo, Cunio Libarona, que la intención del presidente es sacar la figura del femicidio. Así estamos, o sea, un presidente, una política que se ha enseguecido contra las mujeres, contra los enfermos, contra los jubilados y contra la educación pública. Así que hay muchos motivos para estar en las calles. El caradurismo con el que el tipo dice que ninguna mujer va presa por haber asesinado a un hombre por el solo hecho de ser hombre. Con estos números llevamos ya 57 femicidios. Sin palabras. Sí, ¿no? Y está arrasando con las conquistas, porque ahora arremete contra la ley de paridad cargos y en los trabajos. Arremete con esto de sacar la figura del femicidio, que en realidad no existe la figura del femicidio, sino que cuando se produce eso en el código se le da cadena perpetua al femicida, pero no es que esté, pues ni siquiera está bien asesorado. Claro. La línea 144 la disolvió, el ministerio bajó de categoría, el Ministerio de la Mujer, ¿no? Ha habido sistemáticamente un ataque hacia todo lo conseguido y en forma muy solapada, que solamente por ahí la gente que está en el tema sabe, ¿no? La ley Micaela, que tiene que ver con formar a la gente de los estamentos gubernamentales

Hay que despertarnos, cantaba la gran muñeca. No sé por qué miraban al Alfredo cuando le cantaban. Pero bueno, así. Hay que soñar despiertos, decía. Sí, hay que soñar despiertos. Porque si no, nos van a seguir robando los sueños. Por eso son tan importantes estas convocatorias que se están haciendo para el 8 de marzo, para el 24 de marzo, y toda la posibilidad de encontrarnos y seguir resistiendo y empezar a construir también una alternativa para que podamos dar buenas noticias alguna vez. Si no, el Gabriel no encuentra nada, se aburre buscando buenas noticias. Buena noticia. Claro. Bueno, y acá en América Latina, ¿qué tuvimos en estos meses en que nosotros estábamos ausentes? Voy a destacar dos o tres cosas nomás porque nos quedan pocos minutos. Así que, Alfredo, tu informe sobre el calendario electoral va a quedar para el próximo programa. Creo que lo más próximo de las elecciones son el otro domingo, hay elecciones en primarias en Honduras. Pero en Honduras, y después está la de Ecuador. La segunda vuelta, pero eso en abril, así que tenemos tiempo para incidir en el resultado en el próximo programa. Están ansiosos los claro. votantes de No, ahí vamos a programar. Para escuchar el programa, a ver a quién votan. Claro, programar después entrevista a compañeros del Ecuador, porque se viene la segunda vuelta y con algunas perspectivas interesantes. Acá hay una comunidad grande de ecuatorianos. Para sacar a Noboa y sus bananos. Hubo una reunión del Mercosur en Montevideo, a la cual no pudimos cubrir porque no estábamos trabajando en ese tiempo. Pero participaron los cuatro países fundadores del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, más Bolivia, que es un nuevo integrante del Mercosur, y Panamá, que es un miembro asociado. ¿Por cuánto tiempo? En ese, ¿no? Hubo traspaso de la presidencia, ustedes saben que estaba Uruguay en la presidencia y se la traspasó a Argentina, o sea que Milei es el nuevo presidente pro tempore del Mercosur. No. Por lo tanto, va a ejercer su función de topo dentro del Mercosur para destruirlo así como quiere hacer con el estado de bienestar argentino, porque no es que quiera destruir todo el estado. No, el estado de bienestar. Claro, sí. Quiere destruir el estado de bienestar. Sabes que no es nuevo eso del Mercosur malestar. Porque también lo quiso hacer Menem. Le dijeron que dejate joder. No, en realidad lo que hizo Menem fue, porque está bien, ahora nosotros hablamos bien del Mercosur, pero también lo hemos criticado mucho porque ha servido más que nada para los empresariados de los respectivos países y poco para los pueblos. Ha sido un Mercosur que ha beneficiado el tránsito de mercadería y no de personas. Así que bueno. Pero sí, en estos momentos, el Mercosur fue un cohete que se elevó hasta la estratosfera y después. Claro. Bien, y el 10 de enero fue la asunción de Nicolás Maduro. Ajá. Y también. No asistió Milei. No. Dice que tenía una agenda muy ocupada. Claro. Bueno, asistieron poco mandatarios en realidad, porque como sabemos. Estuvo Lula. No asistió Lula. ¿No asistió Lula? Mandó un representante, pero no asistió Lula, no asistió Petro. Pero de todos modos se hizo el acto de asunción, transcurrió todo con normalidad y poco a poco se fue desinflando después la oposición electa, según los medios de comunicación hegemónicos. Y ahora ya ni suena. No. Ha hecho varios anuncios importantes Nicolás Maduro en estos meses. El principal, creo yo, es el de la reforma constitucional que se está comenzando a discutir en Venezuela, que según se prevé va a avanzar en la profundización del proceso sociopolítico bolivariano, lo cual es muy interesante en cuanto a buscar nuevas formas de para posibilitar una participación popular más efectiva y más decisiva en los asuntos de Venezuela. Profundizar también su soberanía. sabemos que ha habido varias consultas también comunales en las cuales se decide el destino de los fondos que están destinados para obras públicas en Venezuela, en cada una de las comunas, con una buena participación en la discusión de esos proyectos. Todo lo contrario de lo que estamos viviendo y sufriendo por estos lados. Con el triunfo de Yamandú Orsi en Uruguay, indudablemente que está complicada la situación de Milei en la región. Y ahora que es presidente del Mercosur, más complicada todavía, ya que en Uruguay también cambia de orientación la participación de ese gobierno en el Mercosur. Sabemos que la intención de Milei es que el Mercosur se flexibilice para que pueda firmar el gobierno argentino un acuerdo de libre comercio con Donald Trump de Estados Unidos. Es el principal objetivo que tiene Milei. Y si el Mercosur no se flexibiliza, se va. O sea, son tres etapas que tiene. Intentar flexibilizar el bloque, se hace prontamente una reunión del Mercosur en Paraguay. Si no se flexibiliza, para lograr el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pasaría al plan B, que sería volver al Mercosur de los 90, este que añoraba Menem, con un espacio para el libre comercio interno, con libertad de circulación de mercancías entre los países del Mercosur. Si no, el plan C ya sería retirar a Argentina del Mercosur, lo cual perjudicaría también bastante a Argentina, ya que tiene relaciones comerciales con Brasil bastante importantes. También se produjo la asunción de Donald Trump. Creo que ese es un tema que vamos a tener que profundizar en los próximos programas, porque asumió el 20 de enero con un discurso que le copió bastante a Milei en cuanto a alguno de sus anuncios. ¿Así o al revés? ¿Cómo fue? Claro. ¿Quién le copió qué? La misma noche en que asumió, produjo bastantes decretos. Uno de ellos suprimía este tema de la diversidad de género. Solamente existen hombres y mujeres, los demás no existen, o se tendrán que adaptar a una de las dos categorías en que dividió a la población norteamericana. Lo llamativo fue la composición del gabinete de Milei y el peso que tienen los cubanos americanos en este gabinete de Trump y también muchos funcionarios que, si bien no son cubanos americanos, provienen o han tenido una trayectoria política en el estado de Florida, que es donde se concentra todo la derecha latinoamericana, especialmente los que viven en Uruguay, en Estados Unidos. Entonces, ese es un tema que también hay que profundizar. Sabemos que el secretario de Estado es Marcos Rubio, que es un cubano norteamericano que es conocido por sus posiciones ultraderechistas y que en el gobierno anterior de Trump fue opositor a ese gobierno. Si bien estaban los dos en el mismo partido, Marcos Rubio estaba en la otra línea del Partido Republicano, que estaba en contra del aislacionismo que pretendía Trump, rompiendo con el globalismo de los demócratas. Se había manifestado como opositor a varias de las medidas que había anunciado Trump en su primer gobierno. Sin embargo, en este se manifestó apoyando su candidatura y después transformándose en su secretario de Estado, o sea, uno de los personajes más importantes de este gobierno. Así que bueno, hay varios elementos para analizar de este nuevo gabinete de Trump y el peso que tiene el estado de Florida y varios de sus dirigentes políticos y dentro de eso los cubanos norteamericanos en este nuevo gobierno de Trump. Tiene mucho que ver la recaudación que hicieron en el estado de Florida para la campaña electoral, pero también el asentamiento en Florida de varias fundaciones y think tank norteamericanos de la ultraderecha, que son las que han elaborado las bases programáticas e ideológicas de este gobierno. Estas supuestas fundaciones, no vamos a dar por hecho, pero muy sospechadas de ser verdaderas cuencas de lavado del narcotráfico. Sí, de todo. De los atentados que se han hecho en Cuba, todos los ataques que ha recibido Cuba se han orquestado desde allí. Pero tienen mucho peso, indudablemente que tienen eso, pero también son los centros de pensamiento que son los que elaboran las campañas políticas, ideológicas, culturales para incidir en el electorado, ir construyendo esa sociedad civil tan favorable a la ultraderecha que se ha logrado en Estados Unidos. Y bueno, después vamos a ir viendo más en detalle esto, pero es importante tenerlo en cuenta porque ahí se demuestra que la derecha tiene táctica y estrategia. Muy bien. Nos vamos a ir yendo. El miércoles que viene vamos a otra vez a sentarnos acá a las 5 de la tarde haciendo otro programa a desalambrar. Así será. Así será.